FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5. Qué tranquilidad, qué bueno que se tarda acá solo en mi casa sin tener una... No, hoy es jueves, ¿no? Arranca el programa de la escuela 324, no lo puedo creer, yo en mi casa. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Qué alegría volver a decir esto. Arranca el programa de la escuela 324, Alfonso Tórtora. Octava temporada ya en el aire de la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. No estoy solo, no estoy solo, es toda una gran mentira. La magia de la radio ocupa los micrófonos. Estamos aquí en la radio respetando protocolos, distancias, vidrios de por medio. Hoy van a estar en este programa de quinto grado, van a estar Claudia Álvarez, docente de matemática y ciencias naturales, y Constanza Balsas Barreiro, docente de lengua y ciencias sociales. Todos los chicos y chicas y las familias de la escuela 324, que mire, como 170, 180 audios más o menos tuvimos. ¿Cómo le va, Claudia Álvarez? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Nuevamente acá, ya estoy entrando en calor de solo escucharte, Fabián. ¿Usted se quedó de diciembre acá en la radio? Yo desde diciembre estoy acá en la radio para estar en este primer programa. Qué bueno, qué bueno. Y no está sola en el estudio, también nos acompaña en este primer programa tan especial, nos acompaña Jorgelina Mazzucco, directora de la Escuela 324. ¿Cómo anda, Jorgelina? Hola, Fabián. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Acá estaba escuchando a Sergio, que contaba de la historia de la radio. Y enfrente del afiche del primer programa, de hace 8 años, y recordaba que la historia de la escuela junto a la radio es antes que ese primer programa. En la radio que funcionaba en lo de Pichi, hacíamos enlatados con Maro acá en la escuela, y después íbamos a la radio que estaba en lo de Pichi, con Ale Berné también, y ya en ese momento empezó la escuela a dar los primeros pasos en la radio, ¿no? Después llegaste vos, Fabián, y bueno, empezamos este ciclo de programas con el cuarto... ¿Cómo era? Era un cuarto de hora, eso. Es una hora de cuarto. Cuatro, así como era. Estaban viendo fracciones en esa época y surgió este nombre. 4 cuartos de hora es una hora de cuarto. Y bien. Me los cruzo a algunos de los chicos y las chicas de ese primer programa que ya están, bueno, no es muy difícil ser más alto que yo, pero ya están más solos. Y me dice, algunos que decían, ¿cuarto de hora? Que, ¿cómo te va, Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Ya están en cuarto año del secundario, esos chicos y esas chicas. Qué bárbaro. Bueno, y como lo único permanente es el cambio, y más en este tiempo de pandemia, queremos contarles a las familias de la escuela que la dinámica de los programas de radio para el 2021 es la siguiente. Cada grado tendrá por mes su programa. Entonces, a lo largo de un mes van a ir trabajando contenidos que se van a convertir en contenidos del programa de radio de su grado. Así es que, bueno, y acá estamos con quinto grado, ¿no? Sí, y comenzamos también de una manera especial con con esta modalidad que empezó la escuela nuevamente de trabajar en casa por 15 días. Así que, bueno. Claro, ayer nos sorprendió la idea de pensar una escuela otra vez desde la virtualidad. Y bueno, como el marinero no discute con la ola, acá estamos los maestros y maestras de la escuela proyectando estas 15 estos 15 días que se vienen y una posible virtualidad alternada, tal vez. Bueno, en eso estamos. Así es que mañana vamos a mandar las definiciones a los grupos de familias de cómo va a ser la dinámica de trabajo para los 15 días en principio. Nos vamos a estar conectando. Hoy vamos a estar entonces con quinto grado aquí en el quinto aire. Quinto grado. Y ya se sabe quién viene dentro de un tiempo. No lo vamos a decir, lo tenemos claro, el pero suspense. No lo vamos a decir. Claro, así ya están todos los grados pensando que ya tienen que empezar a generar audios para el próximo programa. Y este programa lo vamos a estar repitiendo sábado a las 5:30 de la tarde, por si se lo pierden, por si no lo pueden escuchar, el sábado repetición. O bueno, si lo quieren escuchar dos veces. Sí, totalmente. Está bueno. Se ve que es digno de escuchar la repetición, así lo entendió la gente del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, que publicó en su biblioteca un documento que contiene experiencias que se llevaron adelante durante la pandemia y entre esas experiencias se encuentra nuestro programa de radio La Voz que nos une. Así que cuando ya esté la publicación en formato digital, la vamos a mandar. Quien quiera leerla. Ahí sí. Agradecemos a la radio, Fabián. Perfecto. El otro día te lo mandé, ¿no? ¿Te mandé? Yo lo tengo. Sí. Ya lo estuve compartiendo. Le dije a mi familia, ¿vieron? Figuro ahora en el Infod. ¡Qué grande! Le digo, lo conseguí, finalmente figuro en un Infod, así les dije. En el Infod. Me decía, ¿qué es el Infod? Bueno, después te explica, Jorgelina, eso ya. Bueno, arranquemos con este primer programa. Jorgelina, muchísimas gracias por estar en el aire. ¿Va a venir todos los programas usted a presentar y eso? Puede ser, sí. Voy a venir a cebar mate. Muy bien, muy bien. No, mate, hay que traer mate. Cada uno claro, con su mate. Claro, cada uno con su mate. Contemos a cebarme el mate. Ahí está. Yo estoy en el control con un vidrio de por medio, los estoy escuchando, y en el medio de Claudia y Jorgelina, otro vidrio más. Así que así estamos haciendo este programa de radio, pero lo importante es que arranca el programa de radio, así que vamos entonces buenísimo. A arrancar, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos. Buen programa para Claudia, para Connie, para los chicos y las chicas de quinto, y ojalá las familias de la escuela estén escuchando y puedan participar. Damos el teléfono buenísimo. Que pueden dejar. Les pedimos que no llamen, sino que dejen audios de WhatsApp o algún mensaje de texto. Usted llega a ver lo que yo me olvidé, los anteojos de ver teléfono, Claudia. 2944-784040. Ahí estamos. Repítame, así ya queda, pero más que clarísimo el número de teléfono. 2944-784040. Y nos pueden escuchar si están lejos de la radio, ponen en el buscador de la compu, llega a verlo eso también. fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Muy bien, y tenemos Instagram, tenemos de todo. En algún momento, si me dan las manos, voy a tratar de hacer un video en vivo para que salga en el Facebook. Ah. Así que ahí estamos. ¿Cómo le va a usted, Constanza? ¿Cómo se siente en este debut radiofónico? Primer programa del ciclo 2021 de La Voz que nos une. Ay, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Es mi primer programa de radio. Y estuvimos trabajando un montón para este momento, así que aprovecho a saludar a todos y todas los chicos y las chicas que seguramente están escuchando y a las familias también. Perfecto, vamos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos, damos por cerrado y volvemos otro día? No, arrancamos. Queríamos contarles que en el trabajo que vamos a presentar hoy nos centramos con los chicos y las chicas de quinto en un trabajo desde todas las áreas. En este tiempo transcurrido fue una escolaridad bimodal, es decir, estábamos una semana con la presencialidad de pequeños grupos y otra semana desde la casa. Y bueno, fuimos haciendo este material que vamos a presentar hoy, de a poco. y por ahí la última semana tuvimos algunos grupos que no pudieron asistir, entonces por ahí no van a estar los audios de todos los chicos y todas las chicas que están en quinto grado, pero sí están presentes en el trabajo que hicieron. Yo soy una persona muy ansiosa. Si usted me tuviese, usted o Constanza, si me tuviesen que definir por dónde va a ir este programa. Y dos grandes ejes. Uno es un tema de actualidad, lamentablemente de actualidad, como son los incendios forestales. Y el otro tema... Son entrevistas que hicimos a las abuelas de las familias. Recuperando un poco su vida y sus experiencias y cómo era la vida cuando ellas eran chicas. Así que por ahí vamos a andar. Por ahí vamos a andar. Sí, señor. Trabajando esos dos temas. Perfecto. Bien. Bueno, si le parece, entonces arrancamos con lo que tenemos para el inicio, con alguna de las presentaciones de los chicos. Sí, algunos de ellos y ellas se pudieron presentar. Soy Alma del grupo 3 de quinto grado y de la escuela 324. Hola, ¿cómo están? Soy Amadeo del grupo 3 de quinto. Hola, soy Dante de las Artistas Cósmicas. Soy Francesca de quinto grado y estoy en el grupo 4. Buenas, orejas radiactivas y seres exiliados de la vida social. Soy Francisco Pirato Vendersky, de las Lagartijas Cósmicas, de quinto grado. Yo soy Jenny, de las Lagartijas Cósmicas, grupo 2. Hola, soy Petra, de las Lagartijas Cósmicas, seguinos. Hola, soy Santino, de quinto grado, del grupo 1, de la escuela 324. Bueno, y esos son algunos de los chicos y de las chicas que transcurrieron esta semana e hicieron su presentación. Para empezar, vamos a empezar con el bloque de... que estuvimos trabajando en ciencias naturales y, como les dije anteriormente, estuvimos trabajando los incendios forestales a partir de el análisis de unos titulares de diario. Algunos de los chicos nos van a recordar qué titulares de diario trabajamos. Incendio en el Bolsón, 2.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Los bomberos siguen trabajando en el lugar porque el fuego está fuera de control. 26 de enero 2021. Diario del Destape. Incendios en Chubut. Llovió, pero aún quedan focos activos. Las precipitaciones de las últimas horas ayudaron a contener las llamas. Ya no hay riesgo de que el fuego llegue a más viviendas. Se quemaron más de 2.000 hectáreas. Infobae, 11 de marzo del 2021. Confirma que al menos dos focos del incendio de la comarca fueron intencionales. La investigación de la Justicia Federal continúa. Desde el parámetro mapuche rechazaron las acusaciones que señalan a grupos extremistas como posibles responsables. 13 del 13 de 2021, Diario Andino. Buenísimo, y ahí estuvimos viendo esos tres titulares y descubrimos que, si bien todos hablaban de un tema en común como son los incendios forestales, no eran los mismos incendios. Para eso miramos un mapa de la provincia de Río Negro y un mapa de la Argentina, y ubicamos dónde quedaba el Bolsón, dónde quedaba la comarca andina, y descubrimos que hablaban de dos dos focos de incendio diferentes. Uno que sucedió en enero y uno que sucedió en marzo. A partir del análisis de esos titulares, surgieron algunas preguntas. ¿Qué se necesita para que un fuego se mantenga encendido? Si hablamos de un bosque, ¿cuáles podrían ser las causas naturales de incendio y cuáles causas intencionales? ¿Cuáles son las consecuencias que quedan después de un incendio forestal? La principal duda que surgió fue ¿qué se necesita para que un fuego se inicie y se mantenga encendido? Bueno, y Connie, ¿qué te parece a vos? ¿Para que un fuego se mantenga encendido? Qué buena pregunta. Señor, ¿será que necesita oxígeno? Se me ocurre. Y ahí surgieron varias hipótesis de los chicos, como que solo se necesitaba leña o que necesitábamos que alguien lo encendiera. O que se necesitaba que fuera en un lugar específico, que no todos los lugares son aptos para que haya fuego. Y entonces nos pusimos a indagar distintos tipos de fuego, como el fuego que está en la estufa, o el fuego que surge de un encendedor, o el fuego que hay en la cocina. Y bueno, para sacar como conclusiones generales, hicimos una experiencia. Para averiguarlo, hicimos una experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? Lo primero que hicimos, bueno, la seño puso sobre el escritorio una vela. Y lo primero que había que hacer era describirla. Después la seño la encendió y pusimos un cronómetro a ver desde cuándo estaba encendida hasta cuándo se apagaba. La seño le puso un vaso encima de la vela y a los segundos esta se apagó. Luego repetimos la experiencia otra vez, pero con un frasco más grande. ¿Qué observaron en esta oportunidad? En esa ocasión pusimos ahí la vela, ¿no?, en un frasco más grande y la vela se apagó después de más tiempo. ¿Qué pasó después de esta experiencia? Hicimos una guía sobre las conclusiones, entonces vimos que el vaso se empañaba, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que el oxígeno es vital para el fuego, para que se mantenga encendido, ¿no? Bueno, y así estuvimos viendo qué cosas necesitaba un fuego, como era el fuego de la vela. Y a partir de la observación, también vimos que cuando ponían el frasco arriba de la vela, se empañaba, quedaba con humo. Entonces pudimos identificar algunas cosas que son comunes en todas las combustiones. Y allí nos explica Emilia. Todos los días ocurren cambios a nuestro alrededor, los cuales se deben a la interacción de la materia y la energía. La combustión es un cambio químico en el cual una sustancia reacciona, se combina rápidamente con el oxígeno del aire y se obtienen dos sustancias en forma de gas, dióxido de carbono y vapor de agua. Es común que la reacción se genere el gas monóxido de carbono y partículas de carbón, que se detectan con una mancha de color negro. En las reacciones de combustión se desprenden energía en forma de luz y calor. Los materiales que se queman en la combustión se denominan combustibles. Y el oxígeno, que se encuentra en el aire, recibe el nombre de comburente. Buenísimo, ahí escuchábamos a Emilia y Rafa, que nos contaban un poco qué es esto de la combustión y que necesitan combustible, comburentes. Como decía Connie, el comburente principal de todas las combustiones es el oxígeno. Sin oxígeno, acertó Connie, ¿sí? Sí. Sin oxígeno no podría haber fuego. Pero sin oxígeno y sin combustible hay como un triángulo del fuego. Tiene que haber una fuente de calor, tiene que estar el oxígeno y tiene que haber combustible. Sin esas tres cosas no es posible el fuego. Entonces lo que pensábamos con los chicos y las chicas es que se pueden evitar estos incendios que se dieron en ciertos lugares. Porque con solo quitarle una de esas cosas, no se producen los incendios o no se produce fuego que después derivan en un incendio. Y sacamos algunas conclusiones que nos van a contar. De esta actividad experimental podemos concluir que todas las combustiones necesitan oxígeno como comburente para llevarse a cabo. De las combustiones se desprende vapor de agua y dióxido de carbono. Se requiere una chispa o una fuente de calor para iniciar la combustión. Es necesario un combustible para que se lleve a cabo la combustión. Si la combustión es incompleta, se forma carbón. Y así cerrábamos el tema de ciencias naturales, que si bien fue trabajado a lo largo de todos estos 15 días, 20, se nos dilataron un poco los tiempos con esto de la semipresencialidad, pero llegamos a la conclusión final que nos van a comentar. De allí volvimos a nuestras ideas previas y pudimos comprobar que hay muchas más causas artificiales u ocasionadas por el ser humano que ocasionan incendios forestales. Como por ejemplo, asado mal apagado, colillas de cigarrillo, pirotecnia, vidrios que hacen efecto lupa, fallas eléctricas y muchas causas más. Oh, ¡qué interesante! Pero ¿cómo saben todo esto estos chicos? ¿Qué hicieron en la vacación? ¿Estudiaron? Estudiaron todas las vacaciones. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, déjeme decir que estamos en vivo con el programa de la Escuela 324. Esto no es una grabación, hemos vuelto al aire en vivo. Yeah. Y vamos a estar una vez por mes los jueves a las 11 de la mañana con este programa de la Escuela 324, que hoy están Claudia Álvarez y Constanza Balsa Barreiro aquí en el aire del programa. Del programa, ¿no? Sí. Y también decirte, Fabián, que esto de trabajar un tema que es de la actualidad como que los entusiasmó mucho y estuvieron ahí expectantes de lo que sucedía en los experimentos y con las conclusiones que sacábamos, así que muy bueno. Claudia, Constanza, ¿a ustedes les gusta la música? Ay, sí, me encanta, me encanta. Vamos a algo de música entonces. Dale, dale. Y volvemos. Y mientras voy a tratar de agarrar el teléfono a ver si hay algún mensaje en el 2944-784040. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde. Se aparecen quietecitas, brillando tan sencillitas. Brillan sencillitas, mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, tintineando silenciosas, todas ellas tan hermosas, todas tan hermosas, todas tan hermosas, es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde. Colorido, es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, una y otra unidas desparraman su alegría, todas tan unidas. Todas tan unidas, mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, enredando su belleza con dulzura y gran simpleza, con su gran simpleza, con su gran simpleza, es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Si parece un sueño, estrellitas juntas entre bosques y montañas derramando su ternura. Esto que escuchamos se llama Canciones del Bosque y el tema se llama Un Cielo Verde. Está bueno, el año pasado me decían a veces, ¿por qué no dicen los nombres de los temas que después por ahí los queremos buscar y no nos acordamos dónde buscarlos? Continuamos entonces con el programa de la Escuela 324. Mientras tanto estamos prendiendo el teléfono a ver si hay algún mensaje. Sí, y queríamos saber cómo ya hoy están trabajando desde la casa los chicos y las chicas. Queremos saber si están escuchando. Se habrán despertado, estarán dormidos todavía. No sé, tendríamos que haber puesto un despertador más temprano. Sí, puede ser, a mí me viene bien. Me falta el cuento de los buenos días. A ver, vamos a ver quién nos da el presente de los chicos y las chicas de quinto grado. A ver. Hay que llenar el registro, ¿eh? Sí, sí, tenemos que tomar asistencia. A ver quién está del otro lado. Se está activando el 2944-784040. Están llegando algunos mensajes, así que si quieren, mientras... Porque este teléfono es medio que anda a vapor, está de a poco. Vamos a tener que hacer una vaquita para el teléfono de la radio. Le cuesta, arrancar, pero de a poco va entrando al aire. Así que si les parece, repetimos entonces que por favor dejen mensajes, que no llamen al aire porque se nos complica un poco sacar al aire las llamadas, pero sí audio. Mire, acá hay un primer audio que dice, vamos a ver si... se despertaron todos juntos. Hola, estamos escuchando el programa. Queríamos saludar al alumno Filippo de quinto. Un beso enorme de Nati, Vane, Lala y Melissa. Y también por ahí, como esto de tener tecnología nos permite estar conectados con otros lugares del mundo. Vio que pasaba el año pasado que nos llamaban, por ejemplo, de España, de Italia... Sí, de Canadá, Brasil. De Brasil. Entonces, por ahí también esto, que digan de dónde están llamando. Mire, a ver, yo voy a aprovechar y voy a empezar a mandar audios también, a ver. Bueno. Hola, señor. Estamos escuchando la radio en familia. Soy Male. ¡Qué linda, Male! Un beso. Un beso grande. Desde Monte Grande, Buenos Aires, soy la abuela de Emilia y acá estoy escuchando la radio. Beso grande para mis nietos y un saludo para ustedes. Dice la abuela, dice, soy la abuela Emilia y abajo me pone, mi nombre es Liliana. Así que bueno. Es Liliana la abuela de Emilia. Ahí estamos. Otro mensaje, sí. Hola, saludo desde Buenos Aires a mi sobrino de quinto, Filippo Barbosa, y se arrepintió de mandar un audio, lo puso y lo sacó, a ver quién es acá también. Soy Sol de quinto y estoy escuchando la radio. Muy bien. Hola, Sol. Le mandamos un beso grande a Sol. A ver, ahora, ¿quién? También otro mensaje. Hay alguien que no se anima, que pone mensaje, saca mensaje. Ahora está escribiendo. Hola, soy Lila y espero que la estén pasando bien en la radio. Saludos, nos dice Lila. Gracias, Lila. Yeah. Hola, Sol. Pasando bárbara. Presente. ¿Cómo arrancaron todos los mensajes? A ver, este. Hola, soy Mateoini de quinto grado. Y quiero saludar a todos, a mis señores Connie y Claudia, y a mis compañeros. ¡Chao! Mateo, ¿él es de Lagartijas Cósmicas? Mateo no. Mateo no. Es de la Liga de Pequeños Lectores, el grupo 4. ¡Qué buen nombre! Cada grupo tiene un nombre... No, el grupo 1 todavía no ha sido nombrado, le falta el bautismo, pero ya... Tengo más audios, ¿eh? Hola, buen día, radio. Soy Laura, la tía de Mateo, y los estamos escuchando desde Córdoba, Río Cuarto. Un saludo grande para Mateo, para Santi, para todos los del curso de Mateo. Un besito. Córdoba, Río Cuarto. Qué linda temperatura debe haber en Córdoba, Río Cuarto, ¿no? Es así un lugar donde hace calorcito, me imagino. Sí. Otro mensaje, hola, soy Francisco, acá estoy escuchando la radio, muy bueno lo que están haciendo ustedes en este primer programa. Hola, desde Río Turbio, Santa Cruz, escuchándolos, les mando un saludito a Male que recién habló, de parte de su mamá Mariel y su abuelito. Ah, qué lindo. Qué grande, ya tenemos Córdoba, Santa Cruz, Monte Grande, de parte de Macarena, Sofía Matis y la tía Marta, beso grande y los queremos mucho, nos dicen... Otro mensaje, buenas, nos dice uno acá que no dice quién es el que dice buena. Tengo acá... Dijimos que tenían que dar el presente, pero que den el nombre porque no los estamos viendo. Claro. Más mensaje, a ver. Hola, soy Teo. Hola, Mateo, es a ti. Qué lindo. Qué hermoso. Qué hermoso. Te mandamos un beso. Ah. Yanne. Yanne. Un beso. Yanne. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Qué grande, qué grande. Bueno. Tenemos. Tengo más. ¿Qué hago? ¿Sigo? Y sí, podría, ¿no?, hacer unas más y bueno, empezamos. Más. Muy buenos días, escuchando la radio en familia, mientras nos dedicamos a nuestras responsabilidades. Qué buena forma de aprender, nada como las clases con la seña Claudia, con la seño Claudia. Un abrazo, nos dice Carla, que también manda un audio, a ver que... ¡Uy, se arrepintió! sacó ¡qué linda Carla! Un beso grande, que sacó ya está el por el nivel medio, Carla. Somos Martín y Lulú, te mandamos un beso grande. Ay, me derrite en el corazón. Un beso grande. Qué grande, qué grande estos piojos. Nosotros también le mandamos un beso grande. Filipo te saluda, Matías, desde Buenos Aires, tu primo, el primo de Filipo también manda un saludo. Vamos con estos dos y después ya volvemos, a ver. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Espero que la estén bien pasando allá en el programa de radio. Soy Amadeo. Bueno, adiós. ¿Cómo buenas tardes, Amadeo? ¿Cómo? ¿Quién nos va a creer que estamos en vivo si Amadeo nos dice buenas tardes? Son la, a ver si tengo la hora. 11:35 de la mañana, 10 grados 4 de la temperatura en Villa Los Coy. Hola, soy Margarita y los estoy escuchando. Hola, Margarita. Oh, qué responsabilidad. Si nos escucha Margarita, tenemos que volver a los contenidos que debe haber preparado. Margarita también se levantó temprano para escucharnos. Y también queríamos decir que se queden ahí porque hicimos trabajar a los chicos, a las chicas y a las abuelas. Entonces, van a estar las abuelas presentes. Bueno, comenzamos con el bloque 2. Como veníamos diciendo, trabajaron con estos mismos titulares de diario y nos surgió una duda cuando empezamos a desmenuzarlo y demás. ¿Qué era una hectárea? ¿Vos sabés, Connie, qué es una hectárea? Ay, Clau, la verdad, yo soy seño de lengua, no tengo ni idea qué es una hectárea. Y como es una palabra media difícil, que a veces se usa y a veces no se usa, por ejemplo, los chicos decían, sí, yo escuché a mi tío decir, compramos una hectárea. ¿Qué será? Pero, ¿qué será una hectárea? Nos empezamos a decir, un perro, no sé qué es que compró una hectárea el tío. Así que bueno, nos pusimos a averiguar qué era una hectárea. Lo primero que hicimos fue observar el plano del barrio. Lo segundo fue que elegimos una cuadra que tenga aproximadamente 100 metros de largo. Y lo tercero fue que marcamos en una hoja cuadriculada un cuadro de 20x20 y otro de 2x2. ¿Cuántas veces entra el cuadrado chico en el grande? Entra 10 veces. El cuadrado chico representa una manzana del barrio, lo que equivale a una hectárea. Entonces, el cuadrado más grande representa 100 hectáreas. En el plano del barrio vimos que hay aproximadamente 50 manzanas y calculamos. 100 hectáreas es igual a 2 veces el barrio. 1000 hectáreas igual a 20 veces el barrio. Y 2000 hectáreas es igual a 40 veces el barrio. Y 4000 hectáreas es igual a 80 veces el barrio. Conclusión. En los incendios de este año de El Bolsón y de Chubut se quemaron más de 4.000 hectáreas, es decir, más de 80 veces el barrio de Villa Los Coigües. Bueno, ahí escuchábamos a Fran Pirato que nos explicaba todo el trabajo que hicimos en el aula. Como querían saber qué era una hectárea y para poder compararlo, buscamos un lugar conocido como es el barrio de Villa Los Coigües. Así que hicimos este trabajo que nos explicó Fran, muy bien explicado. Muy claro. Y sacamos esa conclusión. Como ven, la superficie del bosque que se quemó es muchísima y llevará años en recuperarse. Muchos de esos incendios se pueden evitar si seguimos los siguientes consejos. Bueno, y ahí

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Y escuchábamos en el aire de este programa La Voz que nos une, temporada 8, a Calle 13 con Latinoamérica. Mensajes en el 2944784040. Hola, soy Ambay, estoy escuchando el programa. Abrazos para mis seños Connie y Claudia. Nos manda Ambay. Un beso para Ambi. Otro mensaje. A ver, este de audio, mire qué bueno. Hola, soy Rafa y estoy acá escuchando el programa de radio. Me levanté como a las 10 para escuchar el programa de radio y no quería esperar hasta el sábado para poder escucharlo. Las quiero, seños. Soy Rafa y las quiero, seños. Manda corazoncitos, manda todo tipo de dibujitos para decir que las quiere. Más un audio. Un beso grande, Rafa. Acá un saludo de audio de Filipo de quinto grado para Marta, Matías, Vane, Nati y todos los que me han saludado. Debe estar contento Filippo porque ganó River ayer. ¿Ah, sí? Sí, es de River, Filippo. ¿Estás seguro, Fabián? Sí, ¿qué no? No sé, casi, me parecía que no. Yo creo que sí. Bueno, que nos diga, a ver, yo estoy casi seguro. Hola, soy Alberé, les mando un beso a todos. Ay, qué linda Alberé. Alberé de segundo. Ay, hola. Alberé de segundo. Tengo otro audio. Hola, quiero mandar un saludo para Mateo Ini, de parte de su tío José, acá desde Río Cuarto, Córdoba. Un saludo también para las seños, que lo tienen que aguantar. Muy parecido a su madre, a su hermana. Así que le mando un fuerte abrazo y saludos desde Córdoba. Dice ahí, mando unos saludos desde Río Cuarto, Córdoba, nos dice. Y bueno, repetimos que los llamados se nos complican, así que les pedimos audio de WhatsApp, mensaje de texto, todo lo que tenga que ver con esta forma de comunicación. Acá hay otro, a ver. Hola, soy Facu de Cuarto, muy lindo el programa, los estamos escuchando, chau. Hola, Facu, lindo, un ex estudiante de tercero. Hola, soy Genaro de segundo y estoy escuchando la radio. Qué grande, hola, Genaro. Genaro de segundo. Tengo más. Quiero participar del sorteo. Soy Margarita. Ahí estaba, encubierto el helado. Me parece que Fabián se lo comió al helado. Sí, vamos a ver este año cómo hacemos esta mecánica con este nuevo formato de una vez por mes con el sorteo del helado. Hola, soy Vane. Ahí dice, soy la hermana. Uy, se me perdió. Soy la hermana de Male, nos dice. Tengo otro audio, a ver si sale. Somos los primos Lulú y Martín. Te mandamos un beso. Yane. Un beso para ti. Esos eran Ludmila y Martín, son mis hijitos, los primos de Mateo y de Santi. Estamos lejitos, pero los sentimos cerquitas. Gracias a la radio, gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hablando de gente que está lejos, me mandan ahí que me están escuchando mis compañeras y amigas de la escuela de Cipolletti, la escuela 142, que están escuchando la radio. Así que les mando un beso grande a todas mis amigas de allá. Repetimos entonces, este programa se puede volver a escuchar el sábado 5:30 de la tarde, si te lo perdiste. Y después, bueno, lo compartimos con la escuela para que quien pueda lo va, a quien le corresponda lo comparta también con la familia, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de la abuela Lolo? Del año pasado. Sí, la abuela Lolo. Ya terminó la abuela Lolo, era de séptimo, ¿no? Que era uno de los, era así una fija de todo, de todos los programas. La abuela Lolo nos mandaba mensaje. Entramos ya al tercer bloque de este programón. Bien, y hablando de abuelas, ¿no? Nos encontramos en esta nueva presencialidad cuando empezaron las clases, y cuando apenas empezamos ya fue el 8 de marzo y nos hicimos algunas preguntas en ese momento sobre qué pasaba, por qué la fecha, cuál era la historia que venía atrás. Sí, si toda la, si nuestra realidad que vivimos como mujeres fue siempre igual. Tal cual. Así que los chicos y las chicas de quinto fueron a entrevistar a sus abuelas. Muchas estaban lejos, muchas vivían acá. Hubo meriendas en el medio, hubo llamadas por teléfono, mensajes. Así que de paso las saludamos a los chicos y saludamos a las abuelas que estén escuchando. Y algunas abuelas, bueno, van a ser presentadas ahora. Vamos primero a la presentación, vamos, entonces, de los protagonistas de este tercer bloque en su propia voz. Hola, mi nombre es Alma y voy a escuchar la historia de mi abuela Silvia Cristina Acosta. Hola, soy Emilia y voy a escuchar la historia de mi abuela Liliana. Hola, soy Filipo y les voy a contar la historia de mi abuela Lita. Hola, soy Francesca y vas a escuchar la historia de mi abuela Clara. Hola, soy Indira y vas a escuchar la historia de mi abuela María Antonia Bravo. Hola, soy Josefina y vas a escuchar la historia de mi abuela Rosa Inés Segovia. Soy Kevin y van a escuchar la historia de mi abuela María Marta Pugas. Hola, soy Lidia y vas a escuchar la historia de mi abuela Marita. Hola, soy Malena y vas a escuchar la historia de mi abuela Ana. Hola, soy Mateo Iñi y ahora les van a escuchar la historia de mi abuela Liliana Sturzenegger. Hola, soy Mateo y les voy a contar la historia de mi abuela Gina. Hola, soy Milo y vas a escuchar la historia de mi abuela Marta. Hola, soy Odini y vas a escuchar la historia de mi abuela Castillo. Bien. Hola, soy Otto y vas a escuchar la historia de mi abuela Norma. Hola, yo soy Rafaela y ahora vas a escuchar la historia de mi abuela Ana María Cagnonero. Hola, yo soy Rafaela y ahora vas a escuchar la historia de mi abuela Ana Lau. Hola, soy Sol y ahora vas a escuchar la historia de mi abuela. Bien, bueno, ahí estaban algunos de los chicos y las chicas de quinto, que es verdad, así como dijo Clavo al principio, no están todos y todas en estos audios, van a estar como repartidos. Estuvimos en este tiempo de bimodalidad algunos... cuatro grupitos de quinto que íbamos alternando, por eso no estaban siempre todos y todas. Así, pero que... bueno, la mayoría se puede decir que está en un momento o en otro. Cuando empezamos con estas preguntas sobre cómo vivían las mujeres antes y qué pasaba, empezamos a ver, bueno, cómo teníamos, qué nos interesaba saber y qué teníamos que preguntar. Algunas de las primeras cosas que surgieron fueron cómo era la vida en ese momento, qué actividades hacían los varones y las mujeres, qué juegos hacían las chicas y los chicos. Así que en este primer momento vamos a escuchar algunas de esas historias que pudieron registrar y compartir. Buenísimo, re interesante. Primera pregunta, nombre. Tosca. Segunda pregunta, edad. 83. Tercera pregunta, lugar de nacimiento. Padova, Italia. Cuarta pregunta, ¿cómo era tu familia cuando eras chica? Papá, mamá, mi hermana Frank. Nombre, Isabel Beatriz Ramer, 64 años, lugar de nacimiento, Entre Ríos, Argentina. 20 de enero de 1946, soy la abuela Inés Rosa Inés Segovia, nací en Santa Fe. Soy Gina Alicia Carasay, tengo 61 años, nací en Esquel. Me llamo Norma Beatriz García. Nací en Buenos Aires, en la capital federal, un primero de febrero de 1963. Tengo 58 años. Laura Rita Ducos. Nací en La Pampa, en la localidad de Chacharramendi, el 29 de enero de 1940. 81 hermosas primaveras. Nací en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y nací el 6 de marzo de 1944. Mi nombre es Ana Silvia Barbosa. Nací en la provincia de Salta, Campo Quijano. Mi nombre es Iris Britos, tengo 76 años. Nací el 6 del 6 de 1944. Nací en Santa Lucía, departamento de Canelones, Uruguay. Diana Aneris Alonso. Comenzamos la entrevista con Mateo. Contame, ¿qué me querés preguntar? Nombre. Liliana. Edad. 63. Lugar de nacimiento. Rufino, en la provincia de Santa Fe. ¿Conocés la provincia de Santa Fe? No. Ah, después te la muestro. La punta de la bota, así. ¿Qué hacías cuando eras chica? Iba a la escuela, iba a inglés, jugaba mucho. Iba a la escuela sola, caminando. ¿A qué jugaban las mujeres? A la muñeca, a las maestras, a la casita. ¿A qué más jugaba? Nosotros jugábamos al circo. Nos armábamos un circo, teníamos gatos. Y mi papá hacía que los gatos eran leones y nosotros éramos las acróbatas y caminábamos arriba de unas cintas que nos hacíamos en el piso, las cintas, porque no caminábamos de verdad en el aire. Y caminábamos por ahí, nos disfrazábamos mucho. Nos hacíamos tacos altos en las zapatillas, cortábamos pedacitos de madera o a veces corchos. Y le clavábamos las zapatillas corchos para tener tacos altos. Eso lo hacía tu abuela. ¿Y los varones a qué jugaban? Y los varones, no sé, che. Me parece que jugaban en la escuela, jugaban a las bolitas y a las figuritas. ponían la figurita en la pared y las hacían caer, las apoyaban así en la pared y se caían, y cuando se tenía que caer una encima de la otra, y ahí ganaban. Y las bolitas, pero no me acuerdo mucho. También a la payana se jugaba. Como hacía mucho calor en verano, en las galerías de las escuelas se hacían rondas de chicos todos sentados así en rondas, y se jugaba a la payana, que es con 5 piedritas, y hacías así. Sí, después te enseño, si quieres te enseño a jugar a la payana, es re divertido, porque no se podía correr, porque hacía mucho calor. Bueno, ahí tal cual como estaba charlando Mateo con su abuela, fueron algunas de las preguntas que los chicos y las chicas fueron a hacer a casa, la verdad. Qué interesante la payana, ahora que se vienen los días frescos, cada uno se busca sus 5 piedritas y vamos a hacer torneos de payana. Vamos a tener que invitar a la abuela que nos haga un video para... Un campeonato de payana. Para explicarle cómo se juega la payana, sí. Sí, sí, totalmente. Tal cual. Bien, lo primero que fueron a preguntar los chicos y las chicas fue sobre el estilo de vida. ¿Cómo era la vida en esa época? Y a ver, algunas de esas respuestas fueron. Buenas, buenas. Orejas Radioactivas, escoleros perdidos y seres exilados de la vida social. Soy Francisco Pirato Vendersky y hoy estoy con la entrevista a mi abuela. ¡Empecemos! Mi abuela se llama Graciela Cross. Tiene 75 años, nació en Carlos Casares y pudo ir a una escuela pública porque sus papás lo deseaban. No hacían las mismas cosas los chicos que las chicas. Con las chicas organizaban obras de teatro y se disfrazaban, su hermana y sus amigas, de heroínas de cómics. La que más le gustaba era Ñoca, la reina de la selva, versión femenina de Tarzán. Y mi abuela se disfrazaba de Ñoca y se trepaba a una higuera dentro de un gallinero e imaginaban que las gallinas eran animales de la selva. Eran otros tiempos, por eso los chicos... No hacían cosas muy, digamos, civilizadas. Con gomeras tiraban piedrazos a pajaritos, pero también salían a cazar con sus papás perdices y vizcachas, aunque hacían más cosas también. Mi abuela se pudo dedicar a lo que quería. Hola a todos, mi nombre es Juan Ignacio y les voy a leer la entrevista que le hice a mi abuela Nidia. Ella tiene 70 años y nació en Sierra Colorada, en Río Negro. Hola, soy Juan Edith y Fran, alumna de quinto grado, y les voy a hacer las preguntas a mi abuela. Pregunta número 1, ¿cuál es tu nombre y apellido? Hola hija, mi nombre es Antonia Alegre. Pregunta número 2. ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací en la ciudad de Corrientes en el año 1935, así que tengo 86 años, mamita. Ah. Pregunta número 3. ¿Cómo fue tu infancia y qué te gustaba hacer? Ah, mi infancia fue muy linda. Me gustaba mucho ayudar a mi mamá. Y también me gustaba mucho ir a la escuela, claro que sí. ¿Cómo era la vida en ese momento? ¿Y qué te gustaba hacer? La vida era muy buena, éramos felices porque no había maldad. Jugábamos en la calle porque no había tránsito como ahora. Había un solo teléfono en el barrio, en una casa particular, y no existían las sociedades médicas como ahora. El médico venía a tu casa porque no tenía consultorio tampoco. Entonces lo llamabas y venían. Bueno, la vida en aquellas épocas, en la que yo era niña, era muy sencilla porque... podíamos salir a jugar libremente, sin temor, eso sí, respetando el horario de vuelta a casa, porque nos lo exigían nuestros padres, así como también nos exigían tener el respeto a las personas mayores, por ejemplo, a los maestros, al vecino, y nos decían de que teníamos que cuidar las cosas que no eran nuestras, que cuidarlas, no tocarlas, no levantarlas si no era nuestro. También nos prohibían de que entremos a otras casas sin permiso. Bueno, eso prevalecía mucho el respeto. Ahí escucha, nombre, Litamar del Carmen Amenero Sánchez, edad 76 años. 75. No, 6. 5. 5, allá, edad 75 años. Lugar de nacimiento, Ferreñafe. Contéstame si estás ya. Ya, las mujeres jugaban a las muñecas, a la cocinita, a saltar soga y a las escondidas. Y los varones, como siempre, jugando al fútbol, también se iban a la acequia a bañarse. O sea, era una vida media monótona, porque casi no se salía a la calle. No pude dedicarme a lo que me gustaba, porque no había estudiado todavía una carrera. Cuando ya había estudiado una carrera, ya no podía ir a trabajar porque tenía que cuidar a mis hijos. ¿Qué obligaciones tenía? Bueno, lo que tenía cada una en nuestra casa era una obligación. La una limpiaba la casa, la otra barría, la otra hacía los mandados, la otra lavaba, no, porque mandaban a lavar. ¿Y qué historia o consejo? Que estudien, porque si no estudias, no sales adelante en la vida. Las personas que no estudian viven una vida triste, trabajan de obreros, y las mujeres tienen que estar criando a los hijos en la casa. ¿Qué te parece? Porque ahora, en la época en que vivimos, es necesario, aunque desde siempre ha sido así, pero no nos enseñaban eso, de que tanto el hombre como la mujer tenían que aportar al hogar, trabajar para poder tener una vida mejor. Pero no nos enseñaban así, nos enseñaban que la mujer tenía que, ya cuando tenía 18 años, casarse, y que el hombre tenía que trabajar para mantener. Cosas que muchas veces no ocurría así, era lo contrario. Hola, me llamo Silvia Klimber y soy la abuela de Petra Velora. Estoy tratando de hacer una síntesis de lo que Petra me pidió con respecto a cómo vivía mi infancia, cómo era la vida en ese momento y también cómo era ser mujer en ese momento, tanto mi madre como yo niña. Es difícil hacerla cortita porque, bueno, los recuerdos se empiezan a golpear y uno tiene que elegir. Así que, para decirles, nací y viví en Cava, o sea, en la ciudad de Buenos Aires. Mi infancia, la escolaridad ya era obligatoria entre los importantes cambios sociales del peronismo, y si bien mi padre no había ejercido nunca, se había formado como maestro. Siempre los dos me transmitieron la necesidad de estudiar, era un tema muy importante en mi casa, y a lo largo de la vida, bueno, nunca dudé de eso. Las madres se hacían cargo de todo y de todos, en absoluto. Cuidado, organización, salud, administración. Y cuando digo de todo y de todos, era de todos y de cada uno de los miembros de la familia, fueran 3 o 10. Con el agregado, las mamás, de mostrarse siempre, en esa época, arregladas y coquetas. Porque a través del cine norteamericano se heredó esa consigna, se impuso, que era casi obligatorio para que una mujer trabajara muchísimo en su casa y con sus hijos, no olvidara nunca su coquetería. Mi papá se iba muy temprano y volvía tarde, cuando mi hermano y yo habíamos cenado y estábamos acostados. Y mis juegos con otros chicos y chicas siempre se desarrollaban en los recreos o en los fines de semana con los hijos de amigos de mis padres y con primos. En esa época, o por lo menos mis padres, no le concedían la importancia que tiene hoy el juego, divertirse, compartir con otros. Los sábados a la noche siempre salían ellos solos, con otras personas, con otros amigos, pero nosotros nos quedábamos. Y los domingos era nuestro día de salida y lo disfrutábamos mucho. Bueno, podría seguir, pero esto tiene que hacerse corto para que pueda ser transmitido. Espero que pueda servir. El lugar donde yo vivía era muy tranquilo. Mi mamá era modista, mi papá trabajaba en el puerto y yo iba a la escuela y después jugaba con mis hermanos y con algunas compañeritas. Difícil tu pregunta, era bien distinta que ahora. Como te digo, los chicos podíamos jugar en la calle. Yo vivía en Buenos Aires, en la capital federal, y ahí está todo lleno de casas, como si fuera acá en el centro de Bariloche. Ahí podíamos salir a jugar, era tranquilo, ¿viste? Mi mamá, yo viajaba en colectivo desde los 11 años, antes de los 10 años viajaba sola en colectivo para ir al colegio, junto con mi hermana. El colectivero, el chofer del colectivo, cuando nosotros veía que veníamos caminando y no llegaba, nos esperaba para que subiéramos al colectivo. Eso, era re tranquilo. Mi infancia fue muy linda. Me gustaba mucho correr a caballo y contra el viento. Y también leer mucho. La vida era hermosa. Disfrutábamos jugando, por lo general, en la calle. No había tanto tránsito, no había peligro como el peligro que hay ahora. En la calle estábamos todos jugando en el medio de la calle. En verano jugábamos hasta las 2, 3 de la mañana en la calle, porque en ese momento no íbamos a la escuela. No teníamos televisión, porque prácticamente no existían. Muy pocas personas podían tener televisión. Se compartían tanto las mujeres como los hombres, se compartían mucho. Jugaban mucho los dos sexos, ¿viste? Sí, eran muy amigos y éramos muy poca gente en Bariloche, por eso. Entonces todos se querían muchísimo, se conocían más también. Eran familias numerosas y muy buena gente. Hola, buenos días. Soy Mía, de quinto grado y turno mañana. Soy el grupo 1 y le hice una entrevista a mi abuela. En ese tiempo no había televisión ni celulares. Las mujeres se dedicaban a ser amas de casas y los hombres trabajar afuera. Era obligatorio ir a la escuela y estudiar. Les voy a contar algunas de las respuestas de mi abuela Silvia, que tiene 67 años y nació en Salta. Pregunté qué hacía cuando era chica y me contestó que ayudaba a su mamá en la quinta. ¿Cómo era tu familia cuando eras chica? La familia de mi abuela era numerosa, papá, mamá y 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? Cuando era chica, iba a la escuela, tenía amigas, chicos y chicas, y aparte estaba en mi casa con mi mamá, ayudándola a mi mamá a hacer las cosas. Tuve una infancia feliz, con muchos amigos en el barrio, de salir a jugar, de salir a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, a buscar ranas en el lago. Muchos juegos, muchos amigos en el barrio. Una infancia hermosa, unos muy bellos recuerdos de mi infancia. Pienso que mi infancia fue linda. Tuve dos hermanas y, bueno, con mi mamá y mi papá, que siempre trabajaron, mi mamá docente, mi papá ferroviario. Teníamos pocas vacaciones, es decir, porque la parte económica nunca fue muy, muy excelente. Salíamos algunos años de vacaciones y recuerdo que fue muy linda. Tuve una infancia muy linda. Cuando era chica, iba a la escuela y además jugaba. Era linda, me iba a la escuela, después jugaba con mis hermanos, era feliz. Así que, ranas, ¿cómo sería cazar ranas, no? ¿Cómo sería cazar ranas? Qué bueno, Odín nos trajo, dentro de los seres vivos, trajo una ranita que... con todos sus cuidados y la volvió a soltar en el mismo lugar donde la había encontrado. Hay que respetar a todos los seres vivos. Sí, qué historias interesantes, Connie. Muy interesantes, Clau. La verdad es que nos hemos hecho una panzada de anécdotas y cosas y datos que incluso muchos de los chicos y de las chicas no sabían. Eso fue algo interesante también. Que sucedió, que se sentaron a charlar y a preguntarle cosas de la vida a sus abuelas y se encontraron con cosas que muchos no sabían. Qué bueno. Y sí, qué variedad. Sí. Mucha todo. Variedad, sí. Una de las cosas que también pasó fue que estábamos, la señora Nati de Educación Física también les pidió que, aprovechando que iban a charlar con las abuelas, les pregunten sobre los juegos. ¿A qué juegos jugaban los varones, jugaban las nenas, había diferencias, si no, si jugaban a las mismas cosas? Y como hasta ahora también nos encontramos con una variedad de respuestas. Sí. ¿Y alguna chica jugaba al fútbol o algún deporte? Las mujeres jugábamos a la mamá. Incluso hasta le festejábamos los cumpleaños a los muñecos nuestros, porque eran nuestros hijos, tanto los muñequitos como las muñequitas. Después jugábamos a la maestra, a saltar la soga, a la rayuela, al veo-veo. Festejábamos, bueno, ya les dije, los cumpleaños, andábamos en triciclo. También jugábamos a la mancha, a la escondida. Los varones jugaban por lo general al fútbol, también a la bolita, a carreras de autos y también muchas veces compartían con nosotros en la escondida, la mancha o el veo-veo. Y jugábamos todos juntos, jugábamos a las casitas, la payana, escondidas, la mancha, hasta la bolita. Sí, eran un poco, depende de la edad, pero en general durante la primaria las chicas jugábamos, por ejemplo, con las figuritas de manera distinta. Eran figuritas distintas y se jugaba de distinta manera. No jugábamos a la bolita, no jugábamos a la pelota, jugábamos a saltar a la cuerda. Pero había algunos juegos que compartíamos. Por ejemplo, jugar a la escondida, jugar a la mancha. Ese tipo de juegos sí se compartía. Y había otros que no. Cuando era chica, iba a la escuela, jugaba con mi amiguita Lucrecia todo el día. A veces nos íbamos al campo, al río, a juntar piedritas de colores o caracolitos. O algunos días también jugaba en las hamacas del barrio. Las chicas y los chicos hacíamos cosas iguales, pero también teníamos nuestros juegos en particular, las chicas, por ejemplo. En el colegio, en los recreos, era habitual que nos juntáramos a las chicas a saltar a la soga, a saltar al elástico. Y después, cuando alguien proponía que jugáramos todos juntos, por ejemplo, terminábamos todos, chicas y chicos, jugando la mancha. Y en el barrio también pasaba lo mismo. Obviamente que los varones jugaban, había muchos terrenos baldíos, entonces había mucho espacio para jugar a la pelota, pero también nos juntábamos las nenas en ese entonces, que éramos chicas, y también a veces nos juntábamos a jugar. Generalmente, sí, los juegos eran mixtos. Me gustaba mucho andar en bicicleta cuando era chica. Después aprendí a andar con los patines, cuando asfaltaron la calle donde yo vivía. Y me gustaba mucho juntarme con todos los chicos del barrio y jugar, proponer juegos. Me gustaba mucho estar al aire libre y jugar. También me gustaba ir a la escuela. Sí, sí, sí, me gustaba. Y estaba muy cerca de mi casa. Los chicos y las chicas teníamos muchos juegos en común, como la escondida, la mancha, el poliladron, el stop. Pero las chicas solas jugábamos más a la maestra y nos disfrazábamos con un montón de telas y ropa de nuestras mamás. Y los varones jugaban mucho al fútbol, armaban karting, jugaban a las bolitas. Y yo jugaba en la casa con mis hermanos, adentro de la casa, y también jugaba en el barrio. Nos juntábamos con los chicos, con los vecinos, y jugábamos en la calle en esa época. No había ningún problema. O en la casa de algún amigo, pero la mayoría era jugábamos en la calle. Lo que no te dije es que jugábamos a las bolitas, nos trepábamos en los árboles. Yo jugaba con las figuritas, había figuritas, jugábamos a la tapadita con las figuritas. Eran todos juegos que jugábamos mujeres y varones, todos juntos. Cuando era chica, recuerdo que jugaba mucho con mis hermanitos, a las muñecas, y después, cuando iba al colegio, jugábamos a la mancha, los varones al fútbol, y rayuela, y saltábamos la soga. Con mis amigas nos gustaba mucho jugar a la maestra y para hacer de cuenta que estábamos aprendiendo a escribir, la que hacía de alumno escribía con la mano izquierda y nos divertíamos mucho haciendo eso. Los varones lo que hacían era jugaban a la pelota, a las bolitas, qué sé yo, eso. Las mujeres jugábamos a la muñeca, a la mamá, que hacíamos comidita, buscábamos latitas de tomate, hacíamos ollitas y cocinábamos. Jugábamos las mujeres a la ronda, a la escondida, a la mancha y los varones también. Jugaba muchísimo. Jugaba con mis hermanitos, con las vecinitas, que era bastante distanciado a los vecinos porque había poco poblador en Bariloche, pero éramos un mundo de juegos y que era muy lindo. Ya sea arriba de los árboles, o esquiábamos, andábamos en trineo, jugábamos a la mancha, también en el bowling jugábamos y así era. ¿Hacían las mismas cosas los chicos y las chicas? Sí. ¿Cómo a qué te referís, Pamela? Como que hacía, tenía los mismos juegos y esas cosas. Ah, sí. Sí, bueno, pero los varones se dedicaban a jugar a la pelota, al fútbol. Y las mujeres siempre jugábamos a la rayuela, jugábamos también al elástico. ¿Sabés jugar al elástico? No lo conozco. Después te voy a enseñar. Ok. Entrevista a Mariana Barún. Las mujeres jugaban con muñecas y los varones con bolitas y autitos. Pero a mí me gustaba hacer algunas piruetas. Muchos no me dejaban, tampoco me dejaban jugar con varones. Le pregunté qué jugaban las niñas y los niños, me contestó las mujeres a la rayuela y los varones a las canicas y al fútbol. ¡Cuánto recuerdo de juego! ¿Cuánto sí, recuerdo? Tenemos que decir también que a mí me parecieron más divertidos algunos juegos de varones. Por suerte, algunas abuelas se animaron y jugaron todos juntos. Sí, y hay muchos juegos que vimos que también los juegan hoy los chicos y las chicas en el recreo, sí. ¿No? La soga, la mancha. Sí, quedaría por explicar lo que es el elástico y la payana. Estamos ahí también, estamos de ahí. Distanciamiento social podría sí, servir, sí. ¿No? Y después cada uno con su piedrita, con su payana, podría funcionar. Vamos a un tema musical y volvemos con más contenidos de sí. Quinto grado en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y esto que está sonando es Los Abuelos de la Nada con el tema Así es el calor. ¿Qué era el calor? ¿Usted se acuerda, Claudia? ¿Qué era el calor? ¿Connie, se acuerdan de eso? No sé de qué me habla ya. Se viene, para los que están lejos, cerca, se viene la nieve en los cerros ya. Sí, empieza, sí. Empieza a ponerse blanco. Estaban las cachañas dando vueltas. Justamente hoy, Fabián, cuando llegué a la radio, me acordaba ese día que llegamos y estaba la antena congelada, sí, ¿te acordás? Sí. Sí, que tuvimos, ahora ya está recontra protegida, parece que no, igual vio cómo es el clima. Vamos a alguno de los mensajes de oyentes de este La Voz que nos une en el 2944-784040. Ahora sí, arrancamos con ronda de mensaje en el aire de FM Los Coihues. Buenos días, señor. Amadeo pregunta si van a pasar el audio que le hizo a su abuela María, que también está escuchando el programa. ¿Usted qué dice, señor? ¿Lo vamos a pasar el audio, claro, de la abuela María? Claro que sí. De hecho, ya pasaron algunos pedacitos. Lo que pasa es que tuvimos todo una charla también de pautas de cómo grabábamos una entrevista, qué necesitábamos, cómo teníamos que hacer. Y bueno, la idea era que pudieran grabar solamente las respuestas de las abuelas en distintos audios cortitos. Pero bueno, algunos y algunas grabaron toda la entrevista. Entonces hubo algunas veces que cortarlas. Y en el caso de esta, la pasimos de pedacitos en distintas preguntas. Una abuela lo tenía claro, lo dijo cortito, claro, porque tenemos cortito que pasarlo en la radio. Dice, ahí ya lo escuchamos. Gracias por tal. Lindo trabajo, dice el amigo Amadeo. Vaya a saber desde qué parte del barrio está escuchando el amigo Amadeo. Tengo audios aquí que van llegando al 2944-784040. Muy buen día. Súper contentos escuchando la radio en todo este contexto de nuevo aislamiento, pero felices de poder sentir a los chicos y a la escuela cerca a través de la radio. Muchas gracias por todos los esfuerzos. Los padres de Filippo Barbosa. Besos. Tengo más. Hola, Radio Los Coihues. Estoy saludando a mi nieto Filippo Barbosa Paredes por la transmisión que están haciendo hoy día, por su exitosa, ¿cómo se llama? Por su exitoso estudio. Qué bueno que incentiven a los chicos para que se socialicen más y sean buenos profesionales, personas de bien, muy desenvueltas, con mucho cariño. Y los felicito a la radio por esta buena iniciativa para con los niños. Estoy enviándoles este mensaje desde Barcelona, España. Hasta acá está llegando la transmisión de ustedes. Internacional. Mis felicitaciones una vez más. Qué grande la abuela de Filippo, dice acá la mamá. Ella es peruana, enviando mensajes desde España, desde Barcelona. Bueno, le mandamos un saludo, a la abuela, para Barcelona, ¿no? Tengo más. Buenos días para todos. Qué lindo, qué bueno. Volvió la voz que nos une. Besos y buen programa. Paula, la mamá de Kaisel. Buenos días para todos. Qué bueno, volvió la voz que nos une. Nos dice Paula, por dos veces lo dice. Un beso, Paula. Paula, por dos. Tengo otro. Tengo una cantidad de mensajes. Y también, mientras buscas el mensaje, decirles que la voz que nos une quedó fijo el nombre, porque antes buscábamos con cada grupo un nombre. Pero el año pasado hicimos un sorteo e hicimos primero una propuesta de nombre, después sorteo y después el logo. Así que ya quedó la voz que nos une. Mire, cuando todo esto se termine, vamos a hacer una pintada de mural acá en el frente con el logo. Sí. Con el logo, con todas las manitos, que va a estar re bueno. Hermoso. Hola, buen día. Soy la mamá de Santino González. Estoy atenta a la radio. Vivo en Río Grande. Mi hijito está con su papá, pero siempre presente cerquita de él. Mm-hmm. Espero la encuentre encuesta de mi hijo, nos dice la mamá de Santino González. Así lo dice, ansiosos, con ansiosos, muchos signos de admiración. Claro, bueno, es para que estén ahí atentos y atentas hasta que salga. Gracias, señor, por hacer que les niñes escuchen radio en casa. Amamos la radio. Ceci, compañera del papá de Male, nos manda este mensaje. Hola, soy Amber de primer grado. Les mando muchos besos. Ay, qué grande. Primer grado y ya escuchando radio. Qué grosa, qué grosa. Acá los escuchamos en familia. L y sus cachorritos nos dicen. Tengo más. Este lo conozco. Esta foto la conozco. Hola, soy Benicio de Bariloche. Acá estoy escuchando en mi casa el programa y está re copado. Recopado. También un beso, digo, codo. Claro, no un beso, sino codo. Codo para Connie y Clau de parte de Francisco. Hola, soy Benicio. Quería decir que quiero participar del sorteo. Pero todavía no dijimos nada este año del sorteo. Ya saben. Benicio, te quedaste escuchando un programa viejo. Margarita, y estoy escuchando y disfrutando la radio. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos lo del sorteo este año. Más mensaje. Hola, buen radio. Buenos días. Les quiero felicitar a todos en la radio por el hermoso programa que nos están entregando. Un beso muy grande a las señas Connie y Claudia y a todos los oyentes. Un beso a mi Juanita de Quinto. Soy la abuela Antonia la que manda este mensaje. Abuela se llamaba Antonia también. Te mando un beso grande, Filipo. Tu tía Marta te quiere mucho de Buenos Aires. Le dice, te extraño y te mando un beso. Hola, soy Nehuen de la Escuela 324 de tercer grado. Les deseo una feliz mañana que ya se ha transformado en mediodía esta feliz total mañana. Y el último por ahora. Hola, soy Emi y le quiero mandar un saludo a mi abuela Lili y saludos para todos los que están en la radio. Bueno, espero no haberme olvidado ninguno de los mensajes que ha llegado aquí al 2944-784040, el teléfono de esta radio. Oh, mire, tengo más, pero yo no bajo nada. Hola, soy Luca Dalmazo y en Art y estoy en primer grado y quería decirle que los estoy escuchando. Qué grande, qué grande. Y ya se van preparando porque ellos pronto va a venir el programa. Hola, Fabi, soy Mateo de quinto grado y les quería enviar un mensaje a mi abuela, que la quiero mucho, y nos vemos. ¡Chau! Chau, Mateo. Nos cruzaremos por el barrio en algún momento. Último mensaje por ahora, creo, desde Castelar, Buenos Aires. El abuelo Ricky y la abuela Inés le mandan un beso grande a Josefina de Quinto. Estamos escuchando el programa desde la República de Castelar. ¿Cuánto hace que no camino las calles de Castelar? Continuamos en este La Voz que nos une. Hay un montón de mensajes, después vamos a ir con más mensajes. Sí. Bueno, después de dentro de todas las preguntas que fueron haciendo los chicos y las chicas, una que era como un poco el eje central, ¿no?, de lo que estábamos investigando, era qué tareas realizaban los varones y qué tareas realizaban las mujeres adultos de la familia, ¿no?, y cómo esas abuelas vivieron ese tiempo. Bien. Así que estas son algunas de las respuestas que nos dieron. ¿A qué se dedicaban las mujeres y los varones y cómo era en tu casa? Los hombres se dedicaban al trabajo de campo y a la mantención del hogar. Las mujeres al cuidado de sus hijos y de la casa. Y las que no tenían hijos ayudaban en huertas y en lo que fuese en la tarea del campo, porque vivíamos en chacra. En esa época se dedicaban a cuidar los chicos y los hijos. En ese tiempo no había tele, ni tablet, ni celulares. Las mujeres se dedicaban a ayudar en las tareas hogareñas, trabajaban para ayudar a sus padres, muchas de ellas nos casamos, se dedicaban también a ver por sus familias, las solteras estudiaban tal vez, por lo general de docente, era un orgullo en esa época tener una maestra en la familia. También trabajaban como obreras en las fábricas, era una época que había mucho trabajo. Los varones casi igual que las mujeres, iban a aprender algún oficio porque se les inculcaba que tenían que ser el proveedor el día de mañana cuando formaran una familia. Casi todos pensaban lo mismo, era como una regla, los varones estudiaban, algunos de médico, otros de ingeniero, otros iban al liceo. En ese tiempo estaba el servicio militar, terrestre, aviación y marina. Mujeres se dedicaban a la casa en la época mía, eran amas de casa, como se le decía, pero también había mujeres que trabajaban, como el caso de mi mamá, que era maestra. Y los hombres, bueno, sí, salían temprano a su trabajo y volvían a la noche. Los que conozco yo, todo el mundo trabajaba, tanto que muchas docentes estuvieron en mi familia. ¿A qué se dedicaban las mujeres? Las mujeres, mi mamá, por ejemplo, las mujeres más grandes, y eran amas de casa, la mayoría. Mi mamá era ama de casa. Había médicas, dentistas, abogadas, igual que ahora, no tantas, pero la gran mayoría eran amas de casa, se dedicaban a la casa, a criar a los hijos, a hacer de comer, a hacer la ropa se hacía mucho. Se cosía, se tejía, no era que ibas y te comprabas ropa. Alguna ropa se compraba, pero muchas ropas se hacían en casa. Las hacían las mamás. Y los papás trabajaban. Los papás trabajaban afuera. Mi papá era mecánico, arreglaba autos y hacía autos y molinos para sacar agua de la tierra. ¿Conocés los molinos? No. Ah, sí. Ah, no, bueno, fuiste a lo de ella. Son esos molinos que giran así y eso hace que una bomba traiga el agua que está abajo de la tierra. Bueno, mi papá, o sea, tu bisabuelo, hacía eso. Hacía esos molinos para sacar agua para afuera. Y era mecánico. No sé, en mi familia mis padres trabajaban los dos, así que en ese sentido hacían lo mismo, cada uno iba a su trabajo. En la casa tal vez no, la casa hacían cosas diferentes. Las mujeres se dedicaban a hacer las tareas del hogar, es decir, la comida, las compras, y los hombres se dedicaban a hacer lo que era mantenimiento de la casa, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, ambos, tanto los hombres como las mujeres, salían a trabajar. Bueno, tanto como hacer las mismas cosas en la escuela, sí, porque se seguía el programa. Después éramos distintos porque éramos entre nosotros solos, no había más chicos. Y uno juega con las tareas del campo y con lo que hay alrededor de uno. En esa época la mujer estaba muy relegada. Solamente se dedicaba a las tareas de la casa, a cuidar los hijos y todo lo que sea, como te puedo decir. Muy poca oportunidad tenía la mujer para trabajar. Bueno, mi mamá en el campo nos cuidaba a nosotros y se hacían tareas de costura, de bordado. Y los hombres eran los que hacían el trabajo más fuerte, recorrer el campo, fijarse en la cosecha, en la siembra, en la yerra, en las épocas de aparición de los animales, todas esas cosas. A mí me gustaba mucho andar por todos lados. A veces me metía en las cosas más de hombres que me gustaba hacer y me decía mi mamá, uy, dice, deberías haber nacido varón. Yo me reía, pero era lindo el campo y trabajar con los animales. Y los varones salían a trabajar y eran empleados de algún comercio. Mi papá era médico, trabajaba en el hospital en Buenos Aires, tenía el consultorio, atendía niños. Los varones trabajaban, eso hacían, trabajaban y la plata que ganaban la usaban para el mantenimiento de la casa, para que la mamá pudiera ir a hacer las compras y eso. La mayoría de las mujeres, mi mamá, por ejemplo, ella estaba en la casa, nos cuidaba a nosotros, cocinaba, hacía las compras. Estaba en la casa, era la ama de casa, se decía, era la que mandaba dentro de la casa. Y bueno, nosotros íbamos a la escuela y cuando volvíamos mi mamá nos daba la merienda, después la cena y eso. Y hacían eso, las mujeres grandes, ¿no? Yo que era una nena, estudiaba y jugaba. Los hombres especialmente se dedicaban a trabajar en sus distintas profesiones. Había muchas mujeres amas de casa, esto es en los años 70, pero también, por ejemplo, mi mamá trabajaba como maestra y tenía muchas amigas que también trabajaban. A ver, había una división del trabajo en casi todas las casas de una forma idéntica, casi igual. La mamá hacía las cosas de la casa, que era cocinar, lavar, planchar, hacer las compras, la limpieza, y se ocupaba de los hijos también. Y el papá captaba casi todo el día, o la mayor parte del día, trabajando para llevar a la casa el dinero. O sea que uno aportaba el dinero y la otra hacía todas las otras cosas. Cuando yo era chica, en esa época, en la década del 70, 60, era habitual que la mujer no trabajara o no saliera a trabajar afuera, no tuviera relación de dependencia, se quedaba en su casa atendiendo el hogar, los chicos, cosa que en mi familia, en mi casa particularmente no pasaba. Mi mamá trabajó desde muy chica y después de casarse y tenerme a mí y a mi hermana siguió trabajando hasta que se jubiló, o sea que yo vivía en un hogar donde vi salir a trabajar a mi mamá durante toda su vida, igual que mi papá. Mi familia fue así como algo atípico para esa época porque mi papá compartía los quehaceres domésticos con mi mamá, cosa que no era común en esa época porque, bueno, el hombre se dedicaba a salir a trabajar, a traer el sustento, el sueldo para su casa, y la mujer, como bien dije, se quedaba a cuidar su casa. Pero bueno, la mía no fue una familia muy, muy común de esa época. Me crié viendo trabajar a una mamá. Las mujeres, por lo general, se dedicaban a los trabajos de la casa. Mi abuela, por ejemplo, crió a mi papá sola. Se casó ya cuando nosotros éramos ya grandecitos. Y era la bandera. Era una mujer encantadora, dulce, nos maltrataba en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que nos quería muchísimo y quería a su hijo tanto que nosotros éramos la continuación de ese hijo. Mi papá trabajaba en dos lados para podernos mantener y se hacía todos los días 4 kilómetros en bicicleta para ir a trabajar, y él tuvo que salir a trabajar a los 9 años, y así estuvo 50 años en un comercio, en una farmacia, que lo tenían como hijo. Que le gusta jugar la escondida. Hola, me llamo Kisha. Soy de quinto grado. En esa época se dedicaban a cuidar los chicos y los hijos. Yo tenía que ayudar en las tareas de la casa y hacer compras. También lustrar la vereda. Y mi hermano no hacía nada. ¿A qué se dedicaban los hombres y las mujeres? Y los hombres y las mujeres como ahora. por ejemplo, que los hombres hacían su trabajo, las mujeres también, algunas trabajaban, otras no, otras se dedicaban a quedarse en la casa, a cuidar a los niños, a hacer los quehaceres domésticos, no mirar la novela porque no había televisión. No mirar la novela porque no había televisión, ¿eh? No me miren la novela acá en el estudio. No. Me enganchaste justo también. No, estaba con ahí con una aplicación. Sí. Indagando en las tecnologías. Wow, yo miraba novelas, ¿sabe cómo me enganchaba con las novelas, no? Sí. Yo también. Y antes no era como ahora que uno la puede ver cuando quiere, sino que había un horario en el que había que sentarse porque no la volvían a repetir. Y antes de eso, la radio, ¿no? Y antes de eso, la radio. Radioteatro. Siempre la radio. Siempre presente. ¿Se va de cuándo? Bueno. Estuvimos escuchando un poco de cómo eran esas tareas y a qué se dedicaban los varones y las mujeres de aquella época. Siempre, como todo, vimos que hay una variedad de cosas, pero hay algunas que se repiten y logramos encontrar ciertas coincidencias, incluso en mujeres que habían nacido en otros lugares, en lugares distintos del país, alejados, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de algunas cosas. Como que la ha ido cambiando la sociedad a lo largo del tiempo, por suerte. Para nosotras. Y que sí. Pero algunas tuvieron como una vida un poco más sí, dura o difícil, sí. Y algunas otras tuvieron otras no sé si facilidades, pero otra forma de vivir, sí. ¿No? Nos encontramos con muchas mujeres que se tuvieron que hacer cargo de hermanos o de la casa siendo chiquitas, ¿no? Sí. Entonces no era lo mismo crecer en la ciudad que en el campo. Quienes crecían en el campo por ahí tenían otro estilo de vida y otras cuestiones, y algunas que crecieron en la ciudad tuvieron acceso a otras cosas. Entonces, claro. También nos empezamos a preguntar sobre cuáles eran las obligaciones que tenían estas abuelas, ¿no? En casa, qué era lo que tenían que hacer, qué se les pedía. Y después nos preguntamos bastantes cosas sobre si todas habían podido acceder a la educación formal de la misma manera, o sea, si habían podido ir a la escuela, si habían podido dedicarse a lo que les gustaba o no, si les hubiera gustado dedicarse a algo que no podían o que no pudieron porque eran mujeres o porque... Claro. Entonces ahí también encontramos algunas abuelas pioneras que dieron sus primeros pasos en las universidades en un tiempo donde las mujeres por ahí no podían estudiar ciertas carreras. Claro. Así que hay bastante información por delante todavía para escuchar. ¿Qué obligaciones tenían? ¿Obligaciones? Como obligación, ser obediente con nuestros padres, hacer lo que ellos nos decían, no darles trabajo, portarnos bien, estudiar en la escuela para ser alguien en la vida. Y después, ¿qué más podía hacer? Respetar a los animales, respetar, viste que algunos chicos iban con las ondas y le tiraban a pajaritos o animalitos así. Bueno, eso era, digamos, una obligación de respeto hacia los animales, respetar Dios y la Virgen Santa, que había muchas personas que no las trataban bien, o sea, mal hablados. Tampoco decíamos malas palabras, ¿no? Eso era respeto también y buena educación que nos daban nuestros padres. En fin, y obligaciones, no sé yo qué sería, porque ayudar a nuestros padres en lo posible, no darles trabajo, tratar de aprender a ser buena gente. Ante última pregunta, ¿te pudiste dedicar a lo que te gustaba? A lo largo de la vida, ¿no? Ay, que esa pregunta sí que lleva tantas cosas, mira, tanto tiempo. Yo cuando era más o menos adolescente me gustaba mucho tocar el acordeón. O sea, pensar en aprender a tocar el acordeón, porque me gustaba mucho esa música. Pero nosotros de chicos no teníamos ni radio, ni nada, ni hablar de cine, ni de televisión, absolutamente no teníamos nada, ni siquiera algo de música en la casa. Y entonces jugábamos cosas así, que no nos llevaban ningún elemento, no hacía falta ni que tuviéramos juguete, ni nada especial. Mucha fantasía usábamos, muy sentadito a la sombra, haciendo adivinanzas, haciendo jueguitos de palabras, cosas así. Y después, a medida que pasó el tiempo, surgió que con mis padres vinimos a la Argentina como emigrantes y bueno, pero no teníamos nada en realidad, así que recién lo que hice que me gustaba era aprender a tocar el teclado, y hace 10 años que estoy en eso, y aunque no llegué a tocar bien nunca, pero me gusta y es como un hobby, te dicen ahora, ¿viste? Y mi teclado es mi tesoro más grande. ¿Algún consejo que quieras compartir? ¿Compartir con quién? Con nosotros y con la escuela. El más grande es respetar todo lo que Dios creó. No pisotear nada, ni planta, ni pan que se te cae al piso, ni animalitos que van caminando. Respetar la naturaleza, que es tan hermosa, ya sea las plantas, los animales, las flores. Uno ve mariposas tan preciosas, esos colores, las aves que vuelan, los peces que están en el fondo del mar, los corales, es una maravilla. Ahí tenemos que valorar la grandeza de un Dios todopoderoso, porque eso no se pudo haber hecho de la nada, cosas tan hermosas como el hombre también. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, dicen. Pero tenemos que comportarnos como tal, como Él nos creó, y respetar todo eso. Creamos o no en un ser superior, pero hay tantas cosas hermosas que uno puede admirar, y sin embargo el hombre destruye todo, porque sí, no sé, por maldad, porque no tiene educación, porque no respeta la vida. Obligaciones que teníamos era estudiar y ayudar en algunas tareas de la casa. ¿Qué obligaciones tenía? Y había obligaciones, por ejemplo, ser buena alumna, estudiar, portarme bien en la escuela, portarme bien en la casa, ayudar a mi mamá. A veces cuando era más grande poníamos la mesa, lavábamos los platos, nos hacíamos la cama, arreglar el ropero donde poníamos la ropa, eso. Las obligaciones que tenía era atender a mis hijas y también a mi marido, por supuesto, y a mis clientas, porque yo seguía trabajando. Hola, sí, Frank. Era la obligación de, lógico, de ir a la escuela, estudiar. Llegábamos, almorzábamos, descansábamos un rato, tomábamos la merienda, hacíamos la tarea. Y bueno, fue una época muy linda, muy linda. Esa habilidad teníamos que estudiar, buscar en la biblioteca, hacer clases especiales, láminas. Ah, sí, tenía obligaciones. Y lo primero que era estudiar, hacer las tareas. Y después otra obligación era de ayudar en la casa, y ayudar a mamá a limpiar, por ahí a cocinar. Sí, esa era una de las obligaciones que teníamos cuando éramos chicas. Pero siempre era de estudiar. Bueno, y ahí escuchábamos a las abuelas diciendo la obligación que tenían en sus casas, y hubo un audio de unos consejos que nos dio una de ellas, que estaba muy relacionado con el tema que estábamos tratando en los primeros bloques, el cuidado de la naturaleza y cuidar nuestro entorno. Muy bueno los consejos. Seguimos con qué posibilidades tuvieron las abuelas de ir a la escuela y qué profesiones pudieron desarrollar. ¿Pudiste ir a la escuela? ¿Por qué? Yo fui a la escuela, solamente la primaria, que era de primer grado a quinto, como máximo, pero la hice entrecortada porque vino el tiempo de guerra, y entonces cada vez que había bombardeo teníamos que escapar a los refugios y alejarnos de las escuelas. En realidad era el tiempo de guerra, de la guerra que comenzó en el 38 y terminó en el 45. ¿Cómo era la vida en ese momento? ¿Qué cosas te gustaba hacer? Oh, Pregunta difícil, porque en ese tiempo no había nada lindo, nada agradable, porque siempre teníamos, en realidad no se conseguía comida, había que escapar siempre continuamente para que no te agarrara un bombardeo. Y mi escuela primaria la terminé, o sea, el quinto año la terminé cuando... Fui a la escuela y cursé primaria y secundaria. A los 16 años me fui a trabajar. De primera fui a un comercio donde estaba de cajera y allí estuve por 15 años trabajando. Creo que pude ir a la escuela porque era como que estudiar es algo muy importante y teníamos la posibilidad de que nos podían mandar. Creo que todo el mundo tendría que ir a la escuela, tenemos que tener el estudio, tanto sea primaria y aquel que pueda hacer algo en la universidad, en la facultad, está muy bueno. Yo, porque realmente no quise seguir estudiando, pero hay que ir a la escuela. Sí, claro que sí, pude ir a la escuela. Pude ir a la escuela primaria, a la secundaria, a la terciaria, porque nuestros padres nos decían que había que asegurarse el futuro. Sí, fui a la escuela. Mejor dicho, el primer grado lo hice junto a mis hermanos en el mismo campo porque mis padres llevaban los maestras y vivía con nosotros todo el periodo lectivo. Y después íbamos al pueblo y se rendía. Yo era la más chica de 4 hermanos. Bueno, después yo ya cursé, mis hermanos cuando fueron más grandecitos, ya mis padres querían que socializaran con otros chicos, entonces se alquiló casa en el pueblo, en Toay, y empezamos a ir ya a la escuela propiamente dicha, hasta que cuando cumplí 12 años, estaba terminando el 6º grado, porque en esa época... Eran 7 años, pero se decía primero y primero superior. Y después se seguía el segundo y tercer grado. Por eso yo hice hasta 6º grado. Pero después fallecieron mis papás y ya nos vinimos para Buenos Aires. Sí, pude ir a la escuela. Fui a 2 colegios. Uno era un colegio religioso hasta 6º grado y después me cambiaron a un colegio que estaba más cerca de mi casa, un colegio del Estado, la escuela número 75, y ahí terminé mi 7º grado, que era el ciclo primario. Y después la secundaria la hice en varios colegios y la terminé en un colegio en la nocturna, porque ya tenía que trabajar, entonces terminé mi secundario en un colegio nocturno. Sí, fui a la escuela, pero hice 3er grado porque después tuve que trabajar, así que tuve que dejarlo, lamentablemente. Sí, sí, yo iba a una escuela que era una escuela de mujeres. En esa época había escuela de mujeres y había escuela de varones. Y yo iba a una escuela de mujeres que era la misma escuela que había ido mi mamá cuando era chica. Sí, pude ir, hice desde 1er grado hasta 5º año, todo en la misma escuela. Claro que sí, porque mis padres me mandaron para que me eduque, para que aprenda y, bueno, supuestamente para ser lo que soy, una buena persona. Sí, fui a la escuela, hice 7º grado, iba a la escuela porque me gustaba mucho estudiar, después no pude seguir por razones que tenía que trabajar para ayudar a mantener en la casa y no me dediqué a lo que me gustaba, me dediqué a lo que se pudo hacer en ese momento. Cuidaba niños, o sea, era niñera, y lo que más me hubiera gustado hacer, ser vendedora de ropa o de algo, o sea, vendedora. Bien, la pregunta número 4. ¿Pudiste ir a la escuela y por qué? Y gracias a Dios fui a la escuela, sí. Mi mamá trabajaba y el abuelo también trabajaba. Mi mamá trabajaba en la casa y bueno, pude ir, sí, sí que pude ir hacia allá. Bueno, y mientras escuchábamos los audios, pensaba si dentro de unos años le preguntan a nuestros chicos y chicas, ¿qué pasó cuando fuiste a la escuela? Ojalá que sea un recuerdo toda esta situación, ¿no? Sí, que ya haya pasado todo y que qué particularidad que tuvo la escuela. Que haya que googlear qué era el COVID-19. ¿Qué era andar por la calle con un barbijo? ¿Qué era la educación bimodal? Abuela, ¿es verdad que no se podía compartir el mate? Sí, ¿no? ¿Cuántas anécdotas? Bueno, y también esta abuela que nos contaba escuela solo de varones y escuela solo de mujeres para analizar. Como la otra también, la otra abuela que nos contaba que estaban en guerra. Qué interesante todo eso, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a escuchar algunas profesiones que también tuvieron las abuelas. ¿Pudiste dedicarte a lo que te gustaba? De joven no tanto, porque me casé muy joven y tuve 4 hijos y que como que estuve dedicada a mi marido, a mis hijos y a la calle. Como que ahora de grande tengo como más tiempo, hago lo que me gusta. Estoy haciendo cosas que me gusta. Con el tiempo aprendí a tejer y me dediqué a eso en una máquina industrial. Me gustaba. Sí, hacía otras actividades. Pude dedicarme a lo que me gustaba porque mis padres me dieron la oportunidad de estudiar y me apoyaron mucho en lo que yo elegía. Y yo cuando era chica practicaba también folclore y iba a un grupo de canto donde la maestra hacía coro, donde la maestra enseñaba canto. Me gustaba mucho, me gustaba esa actividad. Sí, creo que pude dedicarme a lo que me gustaba, pude estudiar lo que quería. En ese sentido, la universidad, por ejemplo, en el país, te permite, tengas dinero o no, poder llevar adelante una carrera universitaria. Así que bueno, terminé mis estudios universitarios, que era lo que quería hacer, dedicarme a lo que me gustaba. ¿Y por qué? Bueno, en principio por lo que dije y además porque, bueno, creo que también mi familia me apoyó, me estimuló para que lo hiciese. Mira, realmente sí trabajé en lo que me gustaba, pero en lo que más me gustaba no lo pude hacer. Fui enfermera y trabajé de eso. Como tuve que ir a trabajar de muy chica, hacía falta otro sueldo más en mi casa. A los 14 años creo que tenía más o menos cuando ya empecé a trabajar. Por eso después terminé la secundaria a la noche. Y después que terminé la secundaria entré a trabajar como empleada administrativa. Trabajé muchos años en distintos lugares como empleada administrativa. Y sí, me gustaba, realmente me gustaba. No, nunca había tenido una idea así puntual de alguna carrera que me gustara, no, estaba muy conforme con mi trabajo como empleada administrativa en los distintos lugares que estuve y bueno, durante muchos años pude dejar de trabajar y dedicarme a mi casa y ahora la situación es distinta, entonces estoy trabajando en casas de familia como empleada doméstica muy poquitos días en la semana, pero también estoy muy conforme, muy contenta con mi trabajo de hoy. Sí, sí, me pude dedicar a todo lo que me gustaba. Por suerte, sí. No, a mí no me pasó eso. No se me ocurría hacer cosas que no podía hacer, no sé. Estaba normal, a ver, pienso un poquito más, pero no recuerdo querer hacer algo y no haber podido. Sí, me pude dedicar a lo que me gustaba porque ahora soy música y maestra y mis papás me mandaron a estudiar, me ayudaron para tener mi carrera y entonces con ese apoyo pude ejercer mi profesión sin problemas. Trabajé como maestra de grado y de música muchos años y también tocando el piano o haciendo espectáculos para niños. De grande, sí. De grande estudié peluquería. Bueno, hice cosas que a mí me gustaban. Tuve la peluquería en mi casa, tuve muchas clientas. Eso. Sí, pude dedicarme a lo que a mí me gustaba. Porque de grande ya después busqué el trabajo, que lo que a mí me gustaba era estar con público y me dediqué al comercio. Sí, sí, la verdad que sí, yo después pude estudiar, fui a la facultad, me recibí, trabajo de lo que quería trabajar, así que sí, la verdad que sí, pude hacer lo que quise. Mi papá y mi mamá siempre quisieron que nosotros eligiéramos lo que queríamos hacer y así fue. Entonces hice lo que quise por eso. ¿Te pudiste dedicar a lo que te gustaba? Quería ser abogada, pero en esa época no era normal que las mujeres fueran a la facultad. Bueno, ahí escuchábamos, Fabián, a todas las abuelas. Algunas tuvieron la suerte de dedicarse a lo que querían y la suerte y las posibilidades, ¿no? Y otras pueden ahora hacer algo de lo que añoraban cuando eran chicas. También algo muy importante que destacaba alguna buena, la posibilidad que tenemos en nuestro país de que tenemos todos los niveles de la educación pública, ¿no? Sí. Y que cualquiera, sí. Más allá de los recursos económicos que tenga, pueda acceder a una educación superior, algo que no se da en la mayoría de los países del mundo. Del mundo, sí. Y como que es un tema recurrente en todas las entrevistas que hicieron, de que como consejo que les dan de estudiar e ir a la escuela. Bueno, y como decía Connie en un principio, que esto surgió a partir de la fecha del 8 de marzo, también surgió de que, si bien estamos en un contexto especial, surgió algunas personas que habían ido a la marcha del 8 de marzo. Entonces nos preguntábamos si las abuelas en aquella época podían hacer esto una protesta por sus derechos o si habían asistido alguna vez a la marcha sobre las mujeres, y estas son las respuestas que nos dieron. ¿Fuiste alguna vez a una marcha o manifestación de mujeres? Sí, fui a muchas marchas, a casi todas. Lógico que ahora hace 3 años que no voy, porque ya me cuesta caminar tanto y estar tanto parada. Los pirulines que tengo no me responden. En Bariloche estuve en alguna marcha por el Día de la Mujer. Hace muchos años, cuando todavía vivía en Buenos Aires, creo haber ido alguna vez a alguna marcha que se hacía los días jueves en la Plaza de Mayo, alrededor de la Pirámide de Mayo, de las abuelas y madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos desaparecidos en la época de la dictadura militar. Creo que alguna vez fui y hice una de esas marchas. En la actualidad no. Muy interesante, ¿no? También cómo la historia fue pasando, atravesando la vida de las diferentes mujeres de la familia, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y cómo se fue, cómo lo pudieron reconstruir a través de esta entrevista y que fuera más cercano a sus nietos y nietas. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Dale, y después del tema musical vamos a escuchar a qué conclusiones llegaron los chicos analizando todas las entrevistas, porque tenemos que decir que en el aula se escucharon, las llevaron escrita y pudieron hacer un análisis de todas ellas. Música en la voz que nos une, el programa de la escuela 324 del barrio de Villa Los Coihues. Mensajes en el 2944-784040. Le pedimos permiso a Manray, a Hilda, a Lizarazo y toda la troupe para entrar en el teléfono. Mire, lo voy a repetir porque me dicen, ¿pasaste mensaje? Sí. El mensaje decía, hola, buen día, soy la mamá de Santino González, estoy atenta a la radio, vivo en Río Grande. Ahí está el mensaje, me dice, ya pasaron el saludo, los estoy escuchando online y me parece que va tarde. ¿O no lo pasa? No, ya pasó este mensaje también. Continuamos aquí con más mensajes que fueron llegando al 2944-784040. Ah, me dice, te olvidaste de mi hermana. A ver qué quiere decir, te olvidaste de mi hermana. No se escucha este. Ah, mire, ¿sabe qué pasa? Yo ahora sabe qué tendría que hacer, ¿no? Me olvidé de enchufar un cable que va acá, así no me retan que me olvidé de. Que me olvidé de algún hermano, a ver. Hola, soy Sol de Quinto y estoy escuchando la radio. Ah, bueno, entonces no sé, te olvidaste de mi hermana, me dice Fran. ¿Gianni? No, ¿quién era? A ver, ¿quién era? ¿Fran de Quinto decía? Ah, Fran. Me habré olvidado de algún testimonio, puede ser, de la hermana no de sé. Fran. Bueno, después lo revisamos. Puede ser, hay tantos testimonios que por ahí pedimos disculpas si se escapó alguno. Hola, soy Filipo, acá escuchando la radio. Le mando un mensaje a mi abuela Lita, que es una capa, y también saludos a mis profesoras, que también son recapas. Qué grande, Filipo, que no nos contestó todavía si es que es verdad que es hincha de River, que yo dije que Filipo. Claro, pero nos recomendó un tema que vamos a dejarlo para el final. Lo vamos a dejar para el final. Tengo más mensaje, a ver si tengo más mensaje, porque yo digo tengo más mensaje y la verdad no sé si tengo más mensaje o no tengo más mensaje. Por ahora me parece que son todos. Se fueron a comer. Voy a buscar, porque acá hay otro, a ver, acá hay otro que no me lo quiero perder. Un saludo a todos los chicos de Quinto y un beso especial para mi nieto Mateo Ledesma, de parte de sus abuelos, de Esquel. Un beso grande y muy lindo el programa. Qué grande la abuela de Esquel que nos mandó un mensaje. Sí. Otro mensaje, buenos días, hermoso programa, muy interesante. Se nota el trabajo, el esfuerzo puesto, la investigación llevada adelante para indagar y responder a sus interrogantes desde una mirada multidimensional de los diferentes espacios sobre un mismo recorte. Wow. ¡Fua! ¡Qué mensaje! Muy enriquecedor y muy lindo escuchar a los chicos y a las chicas de quinto grado. Les mando un saludo grande a todos y todas de parte de Rocío, una alumna del Instituto de Formación Docente, actual alumna de Fabián en el Eddy de Radio. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Qué grande! ¿Sabe por qué es esto? Porque ayer empezamos con un Eddy con un espacio de taller virtual en el instituto, y yo estuve ahí con el bombo fogoneando el programa de radio y le dije, escuchen que está buenísimo, si me sacan a mí es prácticamente un programa perfecto. Tengo otro mensaje, gracias, saludos de Luca, de primer grado y familia, estamos con la abuela escuchando la radio, nos dicen. Y a ver si tengo más mensajes, me están retando. Yo, no pasaron el mío, dice acá, a ver, vamos a leer el anterior. Buen día, acá las hermanas mayores Solcito, Paloma y Tarsila, mandamos un saludo para todas y todos. Muy bueno el programa de quinto grado. Ahí está, ya cumplimos entonces, así puedo caminar con la frente alta por el barrio de Villa Los Coihue. Más mensajes. Hola Fabi, sí, aguante River. Sí, soy de River, aguante River. River es el mejor equipo del mundo. Y además tiene los colores de la bandera del Perú, así que vamos River. Claro, y yo que pensé que era de Boca. No, sí. Mire, cuando era un pequeñín, lo veía cruzar por el barrio y nos poníamos a hablar de River hace ya como un montonazo de años. Hola Radio Hermosa, los estoy escuchando, soy Juanita y Fran, le doy un beso a mi seño y me encanta su programa. ¡Seño Claudio y seño Connie! Les mandamos un saludo y vamos a contar una infidencia, una confidencia. Sí. Connie no está cara en el estudio porque se nos estiró el programa y ya tuvo que entrar en un Zoom con los alumnos estudiante y alumnas. De la tarde y yo tarde. En unos minutitos más también. ¿Me van a dejar solo? No se hace eso. Tengo que ir a cumplir las obligaciones. Me quedan como 18 carpetas todavía. Tengo un par de mensajes más y después ya entramos al final del queda programa. Lo más interesante. A ver, vamos a ver. Que no se vayan. Les mandamos un fuerte abrazo a Sol desde Capital Federal. Muy lindo programa de Lara, Lautaro y Janina. Nos dicen esto en un mensaje a la vieja usanza, un mensajito de texto. Un abrazo, un gran abrazo a todos los docentes y a mi nieta Sol de quinto grado desde la ciudad de Buenos Aires. Y el último, buenas tardes, soy cuñada de Marta Barbosa que se comunicó con usted. Estoy interesada en... se equivocó de destinatario. Se equivocó de destinatario. ¿Qué bueno, vende, Fabián? No, era se ve para otra radio. A ver, ¿y este? Hola, soy Alberé, les mando un beso a todos. Alberé de segundo. Me retan que me había equivocado, pero lo habíamos puesto. Sí. No nos olvide, Fabián, me muere. Pero sí, ese lo habíamos pasado ya. Sí, bueno, ahora sí, repetimos que este programa entonces se repite sábado 5:30 de la tarde, que después lo van a poder descargar también desde alguno de los soportes de la escuela. Sí. Y entramos ya entonces en el último bloque de La Voz que nos une de este día de hoy. Y bueno, nos quedamos ahora con las conclusiones finales que realizaron los chicos y las chicas. Y lo más interesante, lo dejamos una de las cosas más interesantes, todos los consejos que nos dieron estas abuelas hermosas que compartieron sus saberes con nosotros. LPL, Liga de Pequeños Lectores, sacamos conclusiones que la mayoría de las mujeres de nuestro grupo pudo dedicarse a lo que le gustaba. La mayoría nos dijo que estudiáramos, que seamos felices, que nos dediquemos a lo que nos gusta y que seamos buenos compañeros. En general, las mujeres se dedicaban a hacer los trabajos del hogar, tareas de cuidado y cocina. mayoría de las mujeres que pudieron ir a la escuela y dedicarse a lo que les gustaba fue porque tuvieron ayuda de su familia y o entorno. Algunas mujeres fueron pioneras, como la abuela Marta. La mayoría de las mujeres que tuvieron que dejar la escuela la dejaron porque fueron mamás muy jóvenes o tuvieron que dejarla porque tuvieron que cuidar a sus hermanos y o hermanas. Y ahora entramos en un bloque muy especial. Sí, sí, como lo adelantábamos, era los consejos que nos dejaron las abuelas. Y aprovecho, Fabi, para despedirme, que yo ya me tengo que ir, pero los dejamos escuchando los consejos. Vamos entonces con este cierre de programa, decir sí, que lo reiteramos el sábado 5:30 de la tarde, que agradecemos a todas las familias que estuvieron participando y a todos los chicos y a las chicas por engancharse con esta propuesta. Y por el trabajo que realizaron, a todos los estudiantes y las estudiantes de quinto grado, que hicieron un trabajo buenísimo. Y desde la radio, como desde hace 8 años, agradecer por esta confianza en este proyecto que para nosotros es así como la gema cada vez más grande. Ya sí, ni entramos de lo grande que es este proyecto de la Escuela 324 Alfonso Tórtora. Buenísimo. Vamos a dar unos mensajes más y después ya entramos, dale, con los consejos. Nos decía, está ansiosa por escucharse alguien que nos que ya puse el audio en un par de ocasiones. Audio. Hola, soy Sol y quería saludar a mis primos de Capital Federal y a mis abuelos de también Capital Federal. Muy bien, Sol, le hemos cumplido. Otro mensaje, buen día, gente linda. Le quiero mandar saludos a mi nietito Santiago González, que lo extraño mucho. Y ahora sí, creo que ya fueron los últimos mensajes. Sí, ya estamos. Así que ahora sí, entramos bien en el momento final, que es el momento de los consejos y un cierre como para despedirnos. Para despedirnos. Bien. Claudia, muchísimas gracias por gracias estar aquí en el aire. Gracias a vos, Fabi, por toda la onda y por el trabajo que realizaste. Repetir que estuvimos con Claudia Álvarez, maestra de áreas de matemática y ciencias naturales, y con Constanza Balsas Barreiro, maestra de lengua y ciencias sociales, y que temprano también estuvo Jorgelina Mazuco, directora de la Escuela 324, contando qué nos deparará el destino con este programa de este año. Y ahora sí, nos despedimos bien formalmente y nos vamos entonces con lo que decíamos, con los consejos y las anécdotas que nos dan las abuelas. A prestar atención porque este es como el bloque que a uno le queda siempre en la memoria. Yo mientras lo escuchaba previo al programa pensaba en la gran cantidad de consejos que me quedaron sí, de mis abuelos y de mis abuelas, de todas las personas mayores que ayudaron a formarme. Tal cual. Pregunta 8. ¿Algún consejo que quieras compartir? Respuesta. Aprovechar el colegio para aprender a leer y escribir porque te ayudará en el futuro. Que sigan estudiando, no dejen nunca de jugar. No dejen de jugar, pero tampoco no dejen de estudiar. Es muy importante. Es cultura, ¿viste? Entonces, respetar a los maestros, como se respetan a los padres. Y colaborar también, de cuidar lo que es jardines, las aulas, cuidar los libros, todo eso es muy importante. ¿Ya nada más? Sí, está bueno que se tenga buena clase de amigos, de llevarse bien con todos los chicos. Eso es muy importante, aprendes mucho. Y bueno, todo el consejo que yo le puedo dar es que cualquier cosa que no hablen con los padres o algo, háblenlos con los maestros, que ellos son los segundos papás. Como consejo daría que hay que vivir tratando de poner todo nuestro esfuerzo para cumplir, para llegar a realizarnos y hacer lo que quieramos hacer y hacer felices a los que nos rodean. Ese sería mi consejo. Contar a los chicos de quinto grado y a las chicas de quinto grado que cuando mi mamá era chiquita, mi mamá no podía votar. No podía ir y votar y elegir como hoy elegimos un gobierno, un presidente, un intendente, no se votaba. Recién cuando, unos años antes que yo naciera, comenzaron a votar las mujeres, solo votaban los hombres. También cuando yo era chica, las mujeres no tenían muchas opciones de trabajo. Recién hoy, las mujeres tienen un poco más de posibilidades laborales que antes. A pesar de que todavía no están iguales los hombres y las mujeres en los puestos jerárquicos de trabajo. Hoy tenemos mucho más derechos las mujeres. Podemos trabajar, podemos criar los hijos más libres, podemos estudiar a cualquier edad. Yo ahora, si quisiera estudiar otra carrera, podría. Antes no, las mujeres en general no podían estudiar, no podían trabajar, no podían... Hay un montón de derechos que hoy tenemos que cuando yo era chica no existían. Ni siquiera se nos ocurría que eso podía pedirse y exigirse. Sobre todo el respeto de los varones hacia las mujeres, de no cosificar, ser tratadas como pares, como seres humanos pares, que es lo que somos, pares. Diferentes, porque somos mujeres. Las mujeres podemos ser mamás, podemos parir hijos. Los varones son papás y no pueden parir. Por eso somos diferentes, nada más que por eso. Lo demás, somos muy pares, muy iguales. Ay, sí, me gustaría darles un consejo a los niñitos de quinto grado. Sí, yo el consejo que les daría es que cumplan con la escuela, que es tan lindo ir a la escuela y compartir con los amiguitos, con los compañeritos, ¿no? Es tan lindo y te quedan tan lindos recuerdos y por eso es tan lindo es ir a la escuela. También jugar al aire libre. Buscar un lugar donde puedan desarrollar sus actividades, sus aptitudes, como ser música, deporte, pintar, que en algún lugar van a encontrar para hacer muchas cosas lindas, para hacer muchas cosas que ayuden al crecimiento sano de ustedes, de los niños. Y también que lean, leer libros, que eso les va a abrir la mente, les va a abrir la cabecita, les permite ver otro mundo, otros pensamientos para poder crecer bien, ¿no? Y poder pensar y expresarse mejor. Bueno, ese es el consejo de para todos los niñitos, eso. Como consejo, no sé si les puedo dar. Lo único que digo es que la vida hay que vivirla con alegría y siempre ser honesto. Y ahora te cuento una anécdota. Yo había preparado todo el primer grado en el campo y fuimos a la ciudad a rendir, pero yo no quería rendir. Entonces parábamos en la casa de la maestra, que tenía una casa muy grande, una casa quinta, y me escondí en las copas de uno de los durazneros que tenían, que eran muchos, y no me encontraba, así que no pude rendir el primer grado. Por eso entré a los 7 en vez de los 6 al primer grado. Al año siguiente, sí, ya habíamos vuelto al pueblo y entonces alquilado la casa y íbamos todos a la escuela normal. ¿Alguna anécdota o consejo? Puede ser un consejo. Estudien, lean mucho, que eso les abre la cabeza y los hace libres. Dejo para los nenes de hoy en día que estudien, que lean mucho y que sean responsables. Un beso. Y ahora lo que más me gustaría es que ustedes estudien, que estudien lo que les gusta, y yo voy a estar muy orgullosa con eso, porque yo no pude seguir estudiando. El consejo que les daría a los chicos es, por sobre todas las cosas, estudiar. No dejar nunca de estudiar, porque lo que aprendan ahora de chicos les va a servir para toda la vida y ahora es mucho más fácil aprender. Y bueno, también les diría que sean solidarios, obedecer a los padres, que todo lo que los padres le digan siempre va a ser por bien. Hay que escuchar todos los consejos del papá y de la mamá para estar bien y ser buena persona. Ayudar a los demás siempre que se pueda, ser solidario, no mentir y ser felices, que es lo más importante, que puedan ser felices. No, yo te lo contesto, te doy el consejo ahora. Se me ocurren varios, entonces, bueno, tal vez no sé si es un consejo, sino que la experiencia de haber vivido muchos años, que tal vez muchas veces, viste, nos preocupamos por cosas que nos pasan y nos amargamos por eso, y perdemos de disfrutar tal vez lo que tenemos, ¿no? Y valorar lo que realmente tenemos y disfrutarlo, ¿no? Tal vez es lo que a mí se me ocurre decir, porque, bueno, me has preguntado sobre mi vida y recordándola, creo que por lo menos intenté hacerlo. A veces sale y a veces no. Esto, ¿viste? No es soplar y hacer botellas. Superarse a uno mismo no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo, ¿sí? Ese sería mi consejo. Les diría a todas y todas las mamás y papás se preocuparan por que sus hijos e hijas crezcan felices y libres y reciban mucho amor. Otras preguntas más, Agüe. Muchas gracias, Agüe. Bueno, te avisaré cuando la pase la radio, ¿dale? ¡Besito! Gracias, Agüe, ya terminamos. Te aviso cuando lo pasen en la radio. Bueno, gracias, Kevin, a vos. Muy linda tu encuesta. Te mando un beso grandote. Y ahora sí, nos despedimos. Te reiteramos que este programa, La Voz que nos une, lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Nuevamente agradecemos a todas las familias, a todos los que participaron, a todos y todas las que participaron aquí de el aire de esta radio de la FM Los Coihues, la 105.5. Y yo en realidad en este momento estoy haciendo tiempo porque había un tema musical pedido. Voy a levantar cortina para poder escribir. Un segundo, perdón, Y ahora sí, nos vamos. La máquina está buscando el tema musical que había pedido alguno de los que estuvieron haciendo este programa aquí, este programa de séptimo grado. Así que nos vamos. ¿Sabe con qué tema? ¿Qué temazo? Espero no haberme equivocado, pero creo que para cerrar habían pedido este temazo de Luis Alberto Spinetta, El Anillo del Capitán Beto. Gracias, familias, gracias a los chicos y a las chicas por participar. Volveremos con otro La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 del barrio de Villa Los Coihues. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivé ya lleva 15 años.